2009, traiciones, me voy, hasta luego. Yo voy cargando mis rimas y voy pensando que espero que ustedes mis temas les haya gustado. Hasta luego, me despido, pero no es para siempre, porque mientras ustedes me escuchen día a día estaré presente. Espero que hayan disfrutado mi tema y mis sentimientos. No me va a alcanzar el beat para el agradecimiento. Se terminó la fusión, sonaré en tu habitación. Claro, eso depende si quieres que siga o no. Ustedes son los mejores, me ayudaron en mis canciones. Y como no, también con mis improvisaciones. Me ayudaron en lo bueno también, en mis peores días. Le agradezco también a toda mi familia, me ayudaron también a terminar esta maqueta. Estuvo lenta, pero por fin ya terminó la larga espera. El año entrante volveré, les aseguro. Les mando a todos mucho respeto y también un gran saludo.